Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Lo deleitará con 6 mágicas voces femeninas que usted no conoce tanto. No so cogía de su seno, so. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Como todos los sábados a las 10 de la mañana, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo en este programa hoy especial para Grace Acosta. Mujeres, mujeres con voces conocidas, desconocidas, pero con mucho feeling y mucho romanticismo. Esta es la W y comenzamos con nuestras dos primeras invitadas. Cuarteto Daida, este cuarteto de Cuba, Aida Diestro, 1952, el nocturno antillano, y luego Cris Delano, nació como Cristian Silva de Brito, 1969, Ain't No Sunshine. De 7 a 10 de la mañana. La noche se tiende en silencio sobre las Antillas. Las estrellas celosas se asoman al cielo turquí. La noche antillana ya envuelve en café tan oscuro. Sunshine when he's gone. It's no warm when he is away. Ain't no sunshine when he's gone. He's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time when he's home. I wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away. I know. Hey, I don't live young things alone, but ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't my home. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away. I know. Más mujeres en la W. Rosa Pasos, desde los 5 años tocando piano, alumna aventajada, llega de Saudade en vivo, y luego Chiara Cibello con Gilberto Gil. Nació en 1975 en Roma. a louca, pois há menos peixinhos a nadar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertados, colados, encalados. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim, que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Dum, dum, dum, dum, que tu bom, ding, dum, contigo, contigo, yeah, yeah. Dum, dum, dum. canadiense y padre colombiano, nacida en Montreal, Canadá, Flora Martínez. Homenaje a Chabela, la Macorina, y luego Lian Lajavas. Paper Thing, esta es una mujer de origen griego-jamaiquino, y suenan así. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tu seno es carne de anón, tu boca una bendición de guanabana madura, y era fina tu cintura de guanabana madura, y era fina tu cintura, la misma de aquel danzón, la misma de aquel danzón. Que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llevaste al sol caliente de aquel sol, caliente de aquel sol. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Oh, left your heart wide open. Just give me the other key. Your heart is an open door, so let me love you. I just wanna love you paper thin. You understand the pain I'm in. Slipping in and out of such confidence and overwhelming doubt. But if I love myself, I know I can't be no one else. Oh no, don't go, 'cause I need you so. Oh, give me the other key. Oh, your heart's wide open. There must be another key. Left your heart wide open. Just give me the other key. Your heart is an open door, so let me love you. I just wanna love you. Toda ira. Mujeres cantantes, jóvenes, doña Elena Burke, doña Omara Portuondo, su hermana Aide. Un principio que arrancó con una voz masculina que fue reemplazada por Moraima Secada. Seguimos con Chris Delano y Roberto Menescal, de origen brasileño. Se mudaron a Texas y produjeron canciones como esta, Roxanne. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. En la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo la he visto bailar solo hasta un esquimal. Y el que tenga su pesar, que se busque a su cachita y le diga, ven negrita, vamos a gozar. Cachita está alborota y ahora baila cha cha cha. Cachita alborota y ahora baila cha cha cha. Cachita está alborota y ahora baila cha cha cha. Como quiera que te pongas tienes que llorar, cachita está alborota. Cachita está alborota y ahora baila cha cha cha. Cha cha cha. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. El próximo jueves 28 de mayo a las 3 de la tarde, escucha en W Radio el foro Colombia no para en construcción, la tenacidad de las empresas que le apuestan al crecimiento del país, un espacio creado especialmente para revisar cómo el sector de la construcción está abordando esta reapertura y a su vez propiciar el debate y el análisis de los expertos del sector. Participan Roberto Moreno, presidente de Amarilo, Ministerio de Vivienda y Presidencia de Camacol. Dirige Yamid Palacio. Invita a Amarilo. Creamos espacios. Este fin de semana en Salsa con Estilo. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador. Los nombres de la salsa. Viernes y sábados desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. La W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Solo por W Radio. Tiempos agitados. Saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. Invitamos a los oyentes de la W en Colombia a participar por uno de los 50 bonos de 200 mil pesos para comprar en larebajavirtual.com. Escucha la W, opina por nuestro numeral sobre el tema del día en la W y podrás ser uno de los ganadores. En larebajavirtual.com podrás redimir tu bono desde la comodidad de tu hogar. Eliges forma de pago, hora de entrega, si deseas tu pedido a domicilio o pasas por él a cualquiera de los puntos de venta de la rebaja droguerías y minimarkets a nivel nacional. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Roxanne, you don't have to put on the red light. De la década de los 60 comenzó Rosa con canciones que aparecían fugazmente en la televisión en uno que otro festival. Seguimos con Chiara Chivello y otro grande de Brasil, el maestro Chico Buarque. Desde muy pequeña le fascinó el piano. Atentamente na vitrola, seu jeito encantado de cantar. Eu tento resistir aos seus acordes, mas só consigo me apaixonar e confessar de tudo que meu coração precisa. Fundamental é mesmo o violão, o som inesquecível da batida e um samba harmonizado por João, por João. E nesse nunca chega de saudade a sua inconfundível divisão. É toda infinita poesia que faz da melodia uma ilusão. João Gilberto, amigo, eu só queria lhe agradecer pela lição desses seus acordes dissonantes, desse seu cantar com perfeição, e até o apagar da velha chama. Eu quero sempre ouvir o mesmo som. Só privilegiados têm ouvidos, mas muito pouco deles tem seu dom. Seu dom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te, non ti lascio. per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose, che si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male. Lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo quel solo che resta te, della mia solo gioventù. Te. Gioventù, quel che resta della mia gioventù, quel che resta, quel che resta. Conservatorio en la ciudad de Nueva York. Actriz a los 15 años en La otra mitad del sol. Y una magia única. Esta es Flora Martínez, Se me olvidó otra vez, y luego Lianla Havas con Bittersweet. Esta mujer comenzó a cantar a los 7 años. A los 11 escribió su primera canción, tocaba el piano, la guitarra. Si hay te quise. Do you still love me? Don't have much to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. Something isn't right. Oh, pretty sweet summer rain. I'm born again. All my broken pieces. Pretty sweet summer rain. I'm born again. Does that make it true? Not completely. We're picking that fight every day. Well, this shit's going nowhere, baby. Pretty sweet summer rain. I'm born again. Broken pieces. Bittersweet summer rain. I'm born again. Oh, no. Sweet summer rain, I'm born again. Si pudiera expresarte cómo es de inmenso mi amor por ti. Cuarteto Daida, la única que queda viva de ese cuarteto es doña Omara Portuondo. También vamos a escuchar, después de ese delirio, a Cris Delano, Alex Moreira, León Vieira. Cruising, cuando tenía 5 años, su familia se va para Río y hace parte del coro del Teatro Municipal de Río. Rematamos con Rosa Pasos y Ron Carter, uno de los mejores jazzistas de todos los tiempos, con este himno de Brasil, La Garota de esa Playa, de Ipanema, a los 15 años, y por inspiración de Dorival Caymmi y Jorge Gilberto, decide cambiar el piano por la guitarra. Si pudiera expresar Fly away, pleasure come my way. I love